Atención dirigentes de juntas de vecinos. Si usted es dirigente titular de una junta de vecinos y beneficiario de FONASA, puede optar al beneficio de la condonación en hospitalización en la red pública de salud. Concurra a su municipio e inscríbase en el registro de dirigentes vecinales. Mayores informaciones al fono 600-666-66 o en su municipio. Nuestra manera de ayudar a quienes más nos ayudan. Gobierno de Chile. Es un mensaje de la Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, ANARCICH.